están un poco asustadas en este mundo ante las pruebas, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. No solamente poder pronunciar libremente la palabra Rey y decir que Jesús es el Señor del cielo y de la tierra, del tiempo y de la eternidad. Saber que nosotros hemos arriesgado, hemos votado, hoy que es el día de las elecciones, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, tal candidato, tal otro, tal otro, tal otro. El día que uno hace los votos perpetuos y pone toda su confianza y toda su esperanza en Jesús, Rey de Reyes, Señor de los Señores, el más hermoso de los hijos de los hombres, el alma encuentra la paz, porque solamente a Él se le puede dar toda la gloria, todo el poder, toda la sabiduría, toda la bondad de nuestro corazón. Las otras personas son muy respetables y tienen sus funciones, pero no son Dios. Por eso qué triste cuando muchos vuelcan toda su existencia por ideales caducos y terminan desanimados, defraudados y deprimidos. La bondad de nuestra Santa Madre Iglesia en este año de la fe nos ha regalado la encíclica Lumen Fidei. Es hermoso poder desear y gustar este documento, que es el tercero de una cadena, Deus Caritas Est, Dios es amor, Dios es caridad, Spes Salvi, salvados en la esperanza, y ahora Lumen Fidei, la luz de la fe. O sea, como hijos de la luz y deseosos de estar en el reino de la luz, que es el reino de Cristo, y deseosos de oír lo que Jesús diría hoy y tomar esta encíclica y entrar en esa comunión de la sabiduría y del amor de Dios. Y es la carta que Jesús me escribe hoy a través de su cuerpo místico, la Iglesia, y a través de sus instrumentos, su Santidad Benedicto XVI y su Santidad Francisco. Y saber que ahí estamos, ese es nuestro rebañito, esa es nuestra verdad, esa es nuestra luz. Esa es la carta que me dice por aquí y por aquí. Y me da la respuesta a todas las dudas que todo hijo puede tener en este momento, en el 2013, y aquí, siendo miembro de la Iglesia, y más aún, si uno es miembro de la Legión de Cristo Rey. Sin duda, la luz de la fe es el gran don traído por Jesucristo. No se puede comprar, no se puede estudiar, no se puede robar, no se puede forzar a Dios para que me la dé, porque Él no la va a dar si no quiere. Entonces pedirla con humildad. Y por eso comienza ya con una cita del apóstol San Juan, capítulo 12, que dice: yo he venido al mundo como luz. Jesús viene por su palabra, viene por sus sacramentos, a este mundo como luz. Y así el que cree en Jesús no quedará en tinieblas, no tendrá dudas, no tendrá miedo. O sea, pondrá su esperanza en alguien que le responderá y las promesas de Jesús se cumplirán. Siempre decimos, bueno, ¿a qué hora nos encontramos? Y decimos una hora. Y bueno, y después son media hora más tarde, o a veces, no media hora, sino que no aparece nunca la persona, y uno dice, pero ¿cómo? Si yo le dije a tal hora. ¿Y cómo si me prometió y me firmó un documento y era así, era así, así? Y uno queda un poco defraudado. En cambio, Jesús cumple todas las promesas. Y tiene detalles, inspiraciones, ilustraciones, consuelos, que duran para siempre. Para siempre, para siempre. Este versículo que toma el Santo Padre para ilustrar esta encíclica, comienza un poco antes, en el versículo 42, dice, sin embargo, aún entre los jefes, muchos creyeron en él. O sea, en el tiempo de Jesús, si bien eran personas que tenían poder político, económico, social, eclesiástico, y muchos creyeron. Y hoy, a pesar de todas las desviaciones que tiene el hombre moderno, muchos creen en él. Creen. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban de miedo de ser excluidos de la sinagoga. O sea, si tú dices que estás con Él, que están con Jesucristo, y que Él es más importante que los jefes de este mundo, los que gobiernan de acuerdo a los criterios del poder, del tener, del placer y de la comodidad, claro, es así. O sea, nosotros muchas veces tenemos miedo, y por prudencia no lo confesamos. Pasó lo mismo, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Uno dice, bueno, ¿es prudencia o es miedo? ¿Es prudencia o es miedo? Yo tengo miedo. ¿Yo amo más la gloria de los hombres? ¿O me pongo contento cuando me dan alabanzas este gerente, este gobernador, este intendente? Pero por la gloria del mundo, no porque este intendente representa a Cristo, no porque este intendente o este gerente es un hombre correcto y cabal, o porque tiene un don de gente que revela el amor de Dios. ¿Cuál es el criterio, el juicio? Y Jesús, entonces, dice el Evangelio, clamó. O sea, Jesús cuando nota que algo no está bien, no es que Él dice una cosita, permiso, me permiten que hable, no. Él con la autoridad divina y con toda la fuerza de su humanidad y con todo el amor, se queja y llamó a gritos, clamar, nosotros decimos, este escándalo clama al cielo. O este niño indefenso en el vientre de su madre, que lo quieren matar, está clamando su sangre al cielo. Es un escándalo. Es un grito de justicia. Quiero vivir, quiero nacer, no me dejan nacer. Entonces, Jesús clamó diciendo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Fíjese la humildad de Jesús. Cómo Él Nos está diciendo que acá no está todo, está en el Padre. Él viene a revelar el amor del Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, no me miren a mí. Yo soy un instrumento, soy el puente, el pontífice, para llevarlos al reino de los cielos. Acá no está toda su felicidad. Yo soy alguien que los voy a llevar a la vida eterna, y que hay una vida eterna, y que hay un Padre que nos está esperando, y que hay un Padre que nos creó y que creó el cielo y la tierra, y está esperando los frutos de esa siembra que el Padre ha hecho. Y luego sigue, yo la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no quede en tinieblas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es lo que está pasando? O sea, Jesús es como si estuviera acá viendo nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, lo que vamos a votar. Él sabe todo. Él lo ve todo. Él lo puede todo. Por el misterio que se ha llamado de la circuncisión, el Padre está en el Hijo. O sea, cuando Él dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió, y el que me ve, ve al que me envió, Él está diciendo, así como el Hijo está en el Padre está en el Hijo. Y el Padre está engendrando al Hijo en el amor del Espíritu Santo. Es el misterio trinitario. O sea, él, cada frase nos supera y nos hace intuir una verdad superior a todas las verdades, a todos los amores, a todos los gustos que uno puede tener en esta vida. Bajo los velos de la humanidad de Cristo late su divinidad, que posee con el Padre en la unidad de un mismo Espíritu. Y luego, cuando Él dice, yo soy la luz, Jesús no quiere que sus discípulos queden en tinieblas, no quiere que la legión de Cristo Rey, que mi consagración a Cristo Rey, que mi amor absoluto y mi voto incondicional a la realeza de Cristo y que me juego la vida por Él, queden en tinieblas. Elocuente condenación de lo que hoy suele llamarse la fe del carbonero. Las tinieblas son lo propio de este mundo. Y después te explico, o vayas a ver, o todos lo hacen así, o entra en la trenza, o bueno, más o menos. La tiniebla de ese mundo, o sea, las respuestas que uno tiene, que dice, bueno, no existe la verdad, y bueno, nadie puede llegar a la santidad, no se pueden cumplir los mandamientos, siempre las tinieblas, siempre tirar para abajo. Jesús sigue realizando las maravillas para los cuales fue enviado, hasta que la violencia se lo impida, hasta que lo apresen, hasta que lo crucifiquen, y a pesar de que lo crucifican y a pesar de que lo matan, Él sigue realizando maravillas. Sigue dando a la Verónica el rostro, su rostro sangrante, y ella queda sellada en su toca. ¿Sabes lo que es para una mujer? Que le pinten el rostro divino de Jesús y que ella lo tenga. Y Él está padeciendo, está que se arrastra por el piso. Lo mismo al Cireneo, que primero rezonga, oh, tengo que venir a ayudar a este Galileo que está condenado y llevar la cruz, y yo trabajé todo el día y todavía me piden que ayude a la misa, que barra los bancos, que haga esto, que otra vez me pide el párroco. Siempre nosotros protestamos. Y no vemos la luz, no lo vemos desde la Trinidad, la gracia de servir a Dios. La gracia de ayudar a Dios, de compartir los padecimientos de Cristo. Porque ahí está la clave. O sea, decir gracias Jesús por enseñarme a compartir tus mismos padecimientos. Y hasta dice Jesús que la violencia se lo impida y empiece para este mundo la noche. Porque cuando matamos a Jesús, cuando decimos Dios no existe, ahora hago la mía, ahí empieza la noche. Ahí ya el Espíritu Santo se va del alma, quedo solo, vendrán los dólares, vendrán los vicios, vendrán los vicios capitales, todos juntos, pero quedo solo. Ahí viene la noche del alma, la muerte del alma. Y ahí entran las tinieblas. Ahora, él ha dicho, yo vuelvo. Por lo tanto, este mundo, por más que ahora reine Satanás, y él sea el dueño de este mundo, el príncipe de este mundo, Jesús vuelve. Y Jesús vendrá a dar a cada uno según lo que ha vivido, según lo que ha arriesgado. Es necesario que cumplamos las obras del que me envió. Mientras es de día, viene la noche en que ya nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy luz de este mundo. Bien, esto es simplemente un comentario de los dos renglones primeros de la encíclica. Ustedes síganlos leyendo, síganlos meditando, sigan mirando la realidad y apoyándose en la fe de Jesús. La primera lectura es lo mismo. Los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua. O sea, celebrar la Pascua es celebrar la misa. Y nosotros la vamos a celebrar todos los días, todos los días. Y es nuestra esperanza, es lo que nos sostiene. Y llega un momento que uno no puede dejar de tener la misa, no puede dejar de rezar, no puede dejar de amar, porque es la manera más fuerte de decir, creo en Jesús, porque ahí, en la misa, está Jesús, me habla Jesús, abrazo a Jesús, como a Jesús, bebo a Jesús. Felices y dichosos y bienaventurados la nación, bienaventurada la nación argentina, cuyo Dios es el Señor. Yo voto a tal, pero mi Señor es Jesús. Es un representante, en tanto y en cuanto haga lo que dice el Evangelio. Y vale si hace lo que dice el Evangelio, pero si no, pues eso es dichosa la nación. Qué hermoso cuando hay naciones, cuando el primer ministro, el intendente, el gobernador, se pone de rodillas en el templo principal y hace una consagración de toda la nación al corazón de Jesús. Eso es un primer mandatario, claro, y que cumple los mandamientos, y que ama a su esposa, y que tiene una familia digna. Eso es una nación, dichosa esa nación, cuyo Dios es el Señor. Y en la carta a los Hebreos, la fe es la forma, el modo, la manera, la virtud teologal por la cual se posee ya desde ahora lo que se espera y también se conocen las realidades que no se ven. Dichosos aquellos que tienen fe. Y, por lo tanto, oigamos la voz de Jesús, nuestro Rey, nuestro Pastor, nuestra vida. No temáis, rebañito mío de Cristo Rey. No temáis, legionarios y legionarias de Cristo. No temáis. Porque el Padre ha tenido a bien daros el reino. ¿Por qué no temió la Santísima Virgen? Porque ella tenía al Rey en su seno virginal. Por más que estaban todos Herodes, los soldados, y mataban a todos los niños, ella no temió. ¿Por qué no teme el Papa Francisco? Porque él tiene al Rey. Él ha meditado los ejercicios espirituales de la realeza de Cristo. Él es hijo de San Ignacio de Loyola, él es jesuita. Y no va a tener. Y bueno, si no le ponen el papamóvil con los vidrios blindados, no importa, porque ya he entregado mi vida. Es así. Y no temamos Instituto Cristo Rey, no temamos Legión de Cristo Rey. No teman los niños de Cristo Rey.